Lo anunciábamos o comentábamos a lo largo de esta hora especial que estamos haciendo en Mañanas de Radio rumbo a la actividad de esta tarde, la importancia de iniciativas que se han generado en estas semanas, en estos meses también, de pronunciamientos de distintos sectores respecto a lo que está pasando en Palestina, y entre ellos ha estado impulsando todo esto, empujando también esos pronunciamientos, el músico uruguayo Andrés Estañaro, que lo tenemos en línea. Andrés, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, desde temprano en la radio, con, te imaginas, con la identidad que tiene la 36, estamos priorizando esta convocatoria esta tarde y queríamos destacar el hecho de que, además, pensando en las generaciones más nuevas siempre, mantener una identidad histórica de la cultura uruguaya que no le daba la espalda a los problemas del mundo, ¿verdad? A las luchas de los pueblos, a las tragedias también de esos pueblos. Eso históricamente ha sido así y bueno, en este tiempo hay que alimentar esa tradición, ¿no? También con el pueblo palestino. Sí, es exacto lo que decís, porque la cultura siempre estuvo defendiendo, la cultura nuestra, los intereses populares, y no solo de Uruguay, sino de manera internacional también, con el internacionalismo. Y entonces no podría estar ajena al tema del pueblo palestino ante este genocidio terrible que está aconteciendo. Y bueno, y ya en la prueba está que hemos levantado firmas, muchas firmas, para solicitar al gobierno de la República que bueno, que mencione que es realmente un genocidio, que esto es inaceptable. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Pensando además, porque se dice fácil eso de pronunciarse, pero bueno, somos un país chico, Andrés, donde, bueno, siempre se dice, nos conocemos todos y el ámbito de la cultura además más pequeño, y bueno, juegan distintos elementos, ¿no? De presiones, de, yo qué sé, oportunidades laborales o de realizaciones personales en la labor cultural de cada uno, que en temas como estos entran a tallar esas presiones con más fuerza en medios de comunicación, si te pronuncias en cosas como estas, puertas que se te pueden cerrar, en fin, todo eso que el hecho de pronunciarse y en figuras públicas además trae otro, implica otro reconocimiento, realmente otro mérito, podríamos decir, ¿no? Sin ninguna duda, porque existe mucho temor también, y las presiones son terribles. Y en este pequeño país, como bien lo decís, es impresionante, decir, para lo poco que somos, cómo esas presiones actúan de una manera que atemorizan a muchísima gente, por el tema laboral, por el tema de, como decimos, no figurar en los medios, como el tema de la censura, ¿no? Entonces es un hecho más que hay que reconocer en muchos artistas, muchas y muchos artistas, la posición primera del humanismo, ¿no? Y bueno, eso creo que es importante destacar. Andrés, buen día. Ustedes estas firmas las han presentado en distintos espacios, ¿no? Porque han reunido una cantidad muy importante de no solo artistas, sino podríamos decir protagonistas de la cultura en sus distintos ámbitos que se sumaron a esta iniciativa. Bueno, ¿frente a quiénes ustedes están presentando estas adhesiones? Bueno, primero se sumó mucha gente, es verdad, y se siguió sumando más y más y más desde el momento que fue presentada. Estas adhesiones no tuvimos encima la posibilidad de que se mantuviera más en el tiempo, claro, y de que firmara mucho más gente. Y es cierto que no solo artistas, sino gente, gestores culturales, que también son de alguna manera son artistas, sí, digo yo, algunos, y relacionados a la cultura, incluso se sumaron también bueno, de lo del AR y muchísimos más a las firmas, ¿no? Y entonces bueno, nosotros presentamos dónde, esto se presentó a Presidencia de la República, claro, por exigiendo que se mencionara cómo es que esto es un genocidio y que no podemos estar de espaldas a ello. Bien, Andrés, ¿hay posibilidades, o sabemos que se han ido haciendo, pero digamos que se den reuniones de músicos, algún toque, digamos, como dicen en estos tiempos por Palestina? No sé si para hoy está previsto dentro del acto de hoy o en ese sentido alguna iniciativa. Hoy van a ir unos músicos, sí, pero yo no estoy al tanto quiénes van a estar. Ajá. Pero cuando con esto de la firma sí hubo muchas inquietudes, si tenemos que hacer algo grande, algo, tenemos que hacer un espectáculo con mucha gente. Bueno, está, pero el tema es la infraestructura, claro, el costo de ese espectáculo, que no es fácil lograrlo, ¿no? Uh-huh. Porque las ideas son muchas, el tema de llevar a la práctica. Claro. Y eso es lo que se ha manifestado básicamente de algunos compañeros. Bien. Músicos, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica por el tema de los costos, porque hay que buscar por muchos lados, por muchos vericuetos para ver cómo se hace esto. Y por otro lado, bueno, yo no quiero autorreferenciarme, pero entre la pregunta tengo que hacerlo. Uh-huh. Yo un video sobre temas de Palestina, que fue lo que apoyó por el Fonani y Crisol, que uh-huh. fue lo que hice, pero no he visto mucha cosa más, claro, sobre esto. Claro. ¿No? Es así. Muy bien. Bueno, la idea es seguir recogiendo firmas. ¿Está abierto a ese pronunciamiento de la cultura? Sí. Hasta que va a seguir abierto hasta que no haya un pronunciamiento de gobierno en cuanto, claro, a esto, ¿no? Porque la petición es clara. Claro. Por nombrar algunos que se puede ser injusto, bueno, no podemos hacer toda la lista, pero bueno, está con Marcelo Gali, que es actor y conductor, Rubén Olivera, bueno, alguien que la audiencia de la radio también conoce, al igual que Rubén, a Jorge McFood, este escritor uruguayo radicado en Estados Unidos, Mauricio Ubal, Schellenberg, Fernando Cabrera, Carmen Pi, Luciano Superviel, Numa Moraes, Jorge Alastra, Tabaré Arapí, la escritora Marcia Collazo, Ignacio Martínez, bueno, una lista que sigue, bueno, es obvio que quien estamos entrevistando también, Angie Oña, actriz, Vera Sienra, Héctor Guido, el actor, bueno, Samuel Blixen, periodista, en fin, una lista larga, solo para dar como un ejemplo de algunos, Eduardo Pitufo Lombardo, Edgardo Muscarelli, también amigo de esta radio, Juan Ángel Urruzola, fotógrafos también, ¿no? Como en el caso de Juan Ángel, Santiago Mazarovich, en fin, una lista larga, solo para dar algunos ejemplos. Muchísimas gracias, Andrés, por estar en contacto, y quedamos a la orden para difundir lo que vaya surgiendo en este camino, ¿eh? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Y sí, hay que seguir sumando firmas. Ya está el mecanismo, que hay un email para enviarlas. ¿Querés recordarlo, el correo? ¿Cómo? ¿Querés recordar el correo? El correo se llama culturafirmas, uh-huh, @hotmail.com. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Seguimos en contacto y nos veremos esta tarde por allá. Seguramente. Sí, nos vemos hoy, es importantísimo citar para hoy, porque tiene que ser monumental esto, porque sí, está todo, la situación lo requiere. Exacto. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo. Había avanzado la bandera partida.